su programa Acompañando al Mar. Hoy día jueves 16 de marzo del 2023. El santoral de hoy es Heriberto. Un saludo a Heriberto, que lo pasó lindo. Hay un día que está fresquito, recién está exquisito este día. Y para lo mejor está un poquito helado. Pero no, caminando uno siente la brisa exquisita de la temperatura de los lados. Ojalá que no nos llueve. Y si llueve, bien que no sea tan grande. Así es que espero que estén todos bien. Hoy día vamos a tratar de hacer un programa un poquito más de bajo perfil. Lo que es martes, cuando viene el Javier del Río, ahí ya hablamos más todo lo que es el acontecer político de la semana. Ahí se lo hacemos a ver, ¿sí? Bien, bueno, así como bien, como se dice, así que yo piano. Bueno, ahora yo voy a ir a una pausa musical y ustedes saben, con saludo besito para tomar fuerza y hasta la próxima. Y ahora una pausa musical y volvemos. Y la otra parte y abre la ventana. Esa canción, tu nombre. Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo. Porque un amor así no llega a otra vez. Porque un amor así solo llega una vez. Yo nunca te olvidaré y tu recuerdo me está matando. Porque un amor así no llega a otra vez. Como un idiota sigo buscando. Thank you. escaleta es que es hombre, dice que inconscientemente le pide tomar tiempo para dormir. Así que vamos a repasar los titulares de la lectura y después me voy a ir a ese artículo que dice. Dice, compañeros en la cima 2021 terminaron. Cuerpo fue trasladado a Cañete para brindarle el último adiós. 3 de cada 10 vehículos no respeta restricción. Piden más facultades para carabineros. Boris evitó polemizar con viuda del carro. Atrapan a un individuo que robaba madera. Apoderados y niños se toman carretera para exigir un furgón escolar. Municipio Pinchista subió a portal de citación de los parquímetros. Expertos indican cómo evitar malos olores en operaciones. A raíz del episodio ocurrido en el app, el ingeniero explicaron que deben hacer las empresas para disminuir el riesgo. Multan a el app a cancelar 1.400 millones por incidente con antorcha. Acusan descarga de agua con espuma hacia la laguna de Dante. Confusión del diluvio inició la salud, los funcionarios de salud municipal están en paro de poder. Así es que la gente de una hora, la gente de la hora, comerciante repela balazos, intento de portonazo en Ñuñoa. Catastro revela un aumento del 33,1% de campamentos en 2 años. Ya son 1.290. Títulos de Credit Suisse se desploman siguiendo redes del Banco de Estados Unidos. 1.000 entradas en 24 horas vendió el Ponce para el regreso de los y orgullo mira a los para a la autoridad. El UDI Juan Antonio Coloma es electo presidente del Senado. La ruta de la Roja dice para clasificar la renovada Copa del Mundo 2026. Como todo saca a Jordi Thompson del plantel tras golpear a su mujer. Muy bien hecho, muy bien hecho. Poblete dice que se tiene que buscar sanciones. Mucho durante el trabajo aprende a evitar trastornos de la voz. Contaminación atmosférica hace difícil apareamiento de los insectos. El amor después del amor, la serie de Fito, fija estreno en México. Rétenme comentó video de Tiflas en su contra que se viralizó. Espero que Rétenme me diga quién es Rétenme. Rodney es el animador de Canal 13 en el programa Tu Día de Cine. Y bueno, ellos están expuestos, ¿no? Que ahí los toleren un poco, los reten, qué sé yo, porque de repente sus opiniones no son del gusto de todos. Bueno, pero dice que no pasó nada más allá en todo caso. Me voy aquí a ver. El Conce y Cañete le piden a Martín de Carabineros. Realmente ha sido un hecho tremendamente lamentable, ¿sabes qué? Lamentable. Yo me sentí muy apenado respecto con esto porque era un hombre joven, su esposa también joven, con 2 hijos, tengo entendido, y lucha. No debía ser una cosa. Pero bueno, se dice que cada cual tiene su día y le toca. Pero es una pena muy grande. En la escuela de suboficiales fue velado al cuerpo del cabo Alex Salazar, ministro Toa y general Yáñez asistieron. El responso del cabo Alex Salazar se llevó a cabo este miércoles en la escuela de suboficiales de Carabineros de Chile en Concepción. El homenaje se realizó ante la presencia de familiares, carabineros, vecinos y autoridades durante el mediodía. Entre los asistentes estuvo la ministra del Interior, Carolina Toa, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entre otros. Tras el término de la ceremonia, no hubo declaraciones del general ni de la ministra. En el caso de Carabineros, del institución solo informó que a las 15 horas de este jueves se realizará el culto en la Iglesia Evangélica Universal de Cristo en el sector Huerta Lorén, en Cañete, que supera cerca de Cañete de Anterior. Antes del funeral que se realizará a las 16 horas en el cementerio municipal de esta comuna. En tanto, de ser la ministra Tuá, mientras se retiraba, fue abordada por vecinos, quienes le pidieron más seguridad, especialmente en el sector sur de Coronel. Todo ello, y en un contexto de críticas de familiares del cabo Salazar hacia el gobierno. José Salazar, hermano de Alex, señaló que nosotros estamos destruidos y desvanecidos como familia. Era mi único hermano, ahora ya no lo tengo por culpa de una persona que en vez de venir a surgir, vino a matar. Aquí me voy a tener unos minutos, vecino, la verdad que qué pena, que está entrando de todo. Yo me estoy refiriendo a los migrantes. Y es una lástima, la migración es un derecho universal de todo ser humano, vecino. Pero aquí tengo algo discriminado, aquí todo de todo, el mínimo. Los mandatarios tienen que tener cuidado en eso y no llenar nuestra gente, nuestras poblaciones, nuestras ciudades con gente que solo debe hacer daño. Eso es lo triste. Hay gente que también llena gente buena, pero parece que cuando se trata de estas cosas así, parece que sale todo lo más fome de los países y empiezan a emigrar. Y nuestro país ha estado muy complicado, nuestra población igual. Entonces, yo no tengo nada en contra de ello, porque insisto, es un derecho universal de todos. Pero cuando se viene a trabajar y a surgir ningún problema de eso, da mortalidad, pero si viene a ser mortal, entonces no. Yo creo que sí, esto es normal. Esa parte de usted va a tener que de alguna manera ser regulada. Bueno, pone a continuar, vecino, dice, asimismo dice la esposa Magni Victoriano indicó durante la jornada del martes que no recibiría al presidente Boric, ya que no se presentó durante los días en que Salazar estuvo internado. Yo no quiero hacer una... A ver, no quiero hacer una defensa de Boric. Pero resulta que este señor tiene harto problema también. Es criticado por todos lados. Entonces, pero él es bien prudente, ¿eh? Porque cuando la señora del cabo lo entretuvo él, se fue callado. Así que yo creo que la prudencia ahí andó haciendo su... O sea, era lo que tenía que hacer. Además, para eso está su ministra. Así es que ella la que tiene que tomar, se imaginan que si el presidente tuviera que hacer todo y andar en todo, entonces, ¿para qué tendría ministro? ¿Para qué tendría gente a su lado? Se lo que cada cual tiene su lugar, el cargo que tiene que cumplir. Y bueno, y la ministra vino también, oiga, vecino, y diga una cosa, ¿qué se puede hacer en un caso como este? ¿Qué se puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno como persona, dígame? Que las autoridades también están un poco atadas, ¿no? Pero ojalá que aquí haya alguna cosa que se pueda lograr, no sé de qué manera en realidad, pero más dotación. Yo insisto, sí, la migración tiene que ser más controlada. No puede llegar cualquiera a nuestro país. Porque fíjese que yo no quiero culpar a nadie, pero aquí... De todas las cosas que suceden a nivel país, siempre hay un extranjero metido. Eso no puede ser. Y a veces son todos extranjeros. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que ahí está la clave. Tenemos que tener una migración, pero bien regulada. Y saber quiénes entran a nuestro país. Si no nos vamos a llenar, no, gente que nada sirve, porque no trae buen problema. Continúo. El mandatario respondió en una entrevista en Radio Paulina de Quique que entiendo, dice, las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda. En materia judicial, la Municipalidad de Concepción interpuso una querella criminal en este caso, sumándose a las acciones tomadas por la familia de Cabo Salazar y por la delegación presidencial del Biobío. Como hemos señalado, este es un hecho grave que no puede quedar impune y es por ello que como municipio nos sumamos con esta querella para pedir que se aplique la mayor rigurosidad por parte de la justicia, señaló el alcalde Álvaro Pizarro. imputado por homicidio simple. Joner Bonilla, ciudadano venezolano, está en prisión preventiva durante los 4 meses de investigación otorgado por la magistrada. Tras considerar los argumentos presentados por fiscalía. Aquí tenemos Boric evitó polemizar con duda del Estado. El presidente Gabriel Boric reaccionó a los cuestionamientos que realizó en su contra Marlene Victoriano, la dura del Estado primero de Carabineros, Alexander Sánchez, emplazó al mandatario a que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que serlo. Él no está de presidente para ser la mayoría del resto. Hoy, el gobierno se ha encargado de dar más garantía a los delincuentes que a los carabineros. Ahí yo me quiero detener, fíjese que yo lo que no sabe mi casa sobre esto es que a veces los seres humanos, mientras más poder nos dan, a veces actuamos de forma que no tenemos. Porque no, yo, esta cosa es un poco complicada, a veces es un poco difícil también de... Porque mire, a ver, si usted le da más poder a carabinero, pero lo más probable es que haya más gente que muera. Porque obviamente si el carabinero se ve atacado, él tiene un arma, puede disparar. Y después de haber muerto una persona, se viene a saber que la persona era inocente. Entonces, también ahí hay una línea, de cada línea que no... que cuesta, que es muy fácil de cruzar cuando se les da mucho poder a uno o mucho poder a otro. Ahora, este es un tema bien complicado, diciendo, no hay cómo arreglar esta cosa que sea algo, no sé. La verdad es que no cuesta este asunto. Así es que, bueno, si usted tiene alguna idea y si usted me quiere comentar algo, dígame cómo lo podemos hacer, ¿no? Pues nada. Porque yo también me cuestionaba esto, ¿no? Todos los carabineros deberían tener muchas más facultades, qué sé yo, para actuar de forma más dura. Pero eso no es. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuánta gente inocente los carabineros de Estados Unidos los han muerto? Y no les sale con nada, casi. Pero el dolor de esa familia, diciendo, ¿qué pasa ahí también? Entonces, es muy difícil resolver el esfuerzo, perdón, por el presidente, él es la cabeza del país, entonces, claro, se carga con él. Y por Dios que le salió duro al pobre. Dice que le ha tocado duro el asunto. Pero bueno, voy a continuar así. Dice, hoy el gobierno se ha encargado de dar más garantía a los delincuentes que a los carabineros. Eso es lo que dice la esposa del carabinero fallecido. Yo la entiendo porque en realidad vecinos estaban unidos, ella pues es su esposo. Así es que yo entiendo, y una vez cuando se siente herida puede decir cualquier cosa. No, razona uno bien a eso. Agregó ante esas palabras, el jefe de Estado evitó polemizar con Victoriano y dijo entender su comentario. En medio de su visita a Tarapacá para visitar la comuna de Colchane, un pueblo que nos reconoció que tengo responsabilidad respecto de la situación que pasa en Chile y por lo tanto, yo entiendo las palabras de dolor, frustración y de rabia que tiene la viuda del cabo. No puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión, dijo el mandatario, y aquí un hombre prudente. Pero es un caso, esto es como, a ver, ¿a quién le damos más poder? Si le damos más poder a los carabineros, ¿cómo vamos a evitar que se nos pase la valla? Porque a lo mejor le puede pasar a un hijo suyo, que vaya caminando y en ese momento le arrancó y el carabinero piensa que es un delincuente y le dispara. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿dónde está el límite de todas las cosas? Así que, vecino, es difícil, ¿no? Es difícil. Voy a continuar aquí leyendo esto porque en realidad a mí me dio mucha pena también, vecino. Me dio mucha pena en la muerte de este carabinero. Dice, piden más facultades para carabineros. Los gremios y organismos productivos que integra AGOP reiteraron el llamado a las autoridades de fortalecer las facultades y medidas de seguridad a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los habitantes de Gran Concepción. Esto a raíz del atropello y fallecimiento del cabo primero de carabinero Alex Salazar Rodríguez, 37 años. ACOP reiteró el llamado al Ejecutivo y a los parlamentarios para que se regule de acuerdo a las necesidades que el país y este territorio necesita y se busquen fórmulas para que exista el compromiso real con la comunidad en materia de seguridad y se den las garantías para que los funcionarios policiales puedan ejercer su trabajo. Retiraron que desde hace un tiempo AGOP está trabajando con autoridades y organizaciones sindicales y de trabajadores en torno a las preocupaciones y requerimientos que la región del Biobío tiene para avanzar social y económicamente. Y el tema de la seguridad ciudadana y de la macrozona son prioridades transversales. Bueno, ojalá que se encuentre la medida perfecta para el país. Que no vuelva a pasar más. Es una familia que queda, es una mujer que queda sola, tiene sus hijas. A veces, ya, en el principio, están todos unidos, pero después de poco que cada cual tiene sus problemas. Entonces, bueno, voy también por aquí a ayudarla, ojalá que no se lo olviden. Bueno, después de este artículo, que como insisto, me da mucha pena, y yo creo que usted igual, vecino, vamos a una pausa musical y volvemos. Sabemos ya. Occidental, afirmó en una entrevista pública este viernes. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido, señaló Francisco desde su residencia de Santa Marta en la Ciudad del Vaticano. En declaraciones al portal argentino Infobae con motivo del 10º aniversario de su papado. Cuestionado sobre si podría revisarse esta cuestión del celibato, el sumo pontífice respondió sí, sí, para agregar que todos los miembros de la Iglesia Oriental o los que quieren están casados. En la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. Todo el rito oriental es casado. Todo acá en la curia tenemos uno, dice. Hoy mismo me lo puse, que tiene su señora, su hijo, aseveró la máxima autoridad del catolicismo. Asimismo, el Papa reconoció que a veces el celibato te puede llevar a un machismo y subrayó la necesidad de nombrar a más mujeres en puestos de responsabilidades en el Vaticano. El Consejo de Economía, con 6 cardenales y 6 laicos, los laicos todos varones, por supuesto, hubo que renovar y puso un varón y 5 mujeres. En vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él, el gobernador Fernando Garrigues, se siente mucho más ayudado porque las mujeres resuelven y resuelven bien, puntualizó el sumo pontífice. Tiene otras metodologías las mujeres, tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia, diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse, añadió. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente debate en el interior de la Iglesia, especialmente tras la irrupción hace 3 años del proceso sinodal en Alemania, un foro de diálogo que busca fórmulas para superar la crisis que vive la Iglesia Católica, sacudida por escándalos de abusos sexuales de menores. Durante los últimos meses se han avanzado propuestas con el fin del celibato obligatorio o también que las mujeres tengan acceso al sacerdocio o cuestiones sobre la homosexualidad, lo que está provocando mal humores en el Vaticano y los temores de un cisma de la Iglesia alemana. El Vaticano consideró en el pasado que no sería lícito iniciar en la diócesis antes del acuerdo concordado a nivel de la Iglesia Universal. Nuevas estructuras oficiales o doctrinas que representarían una herida en la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. El Papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes una década al frente de la Iglesia Católica, un periodo en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano. Dice, la Iglesia Católica de Alemania lo pedirá oficialmente. La Iglesia Católica Alemana pedirá oficialmente al Papa Francisco que revise el celibato sacerdotal y que se concedan dispensas individuales. Así lo ha acordado el Camino Sinodal Alemán, el proceso del que forma parte prelados, hermanos y organizaciones laicas, y que celebra en Frankfurt la última sesión de su asamblea entre este jueves y el sábado. La propuesta se ha adoptado con el apoyo de un 95% de los votos de los 210 obispos y representantes laicos participantes. Finalmente, la propuesta para pedir al Papa directamente la abolición del celibato sacerdotal obligatorio no ha prosperado y la mayoría de los participantes han optado por un texto más moderado con la esperanza de conseguir el apoyo de sus propios obispos. De hecho, para la votación final se necesita el voto del 2/3 de los obispos. De los 60 obispos presentes, 5 votaron en contra y hubo 11 abstenciones para pedir al pontífice que reconsidere en el proceso sinodal del Sínodo Mundial la vinculación de la concesión de las órdenes sagradas con el compromiso del celibato. La propuesta que será entregada al Papa contempla conceder dispensas en casos individuales, cuya veneración podrá aplicar en exclusiva la Santa Sede, como lo que se da en el caso de pastores protestantes casados que se han convertido a la Iglesia Católica. En la práctica, lo que se propone es que un obispo de cualquier diócesis pueda pedir la dispensa de la obligación del celibato para los sacerdotes tras un proceso sinodal intradiocesano y consultas con la conferencia episcopal. En el caso de que la Santa Sede estuviera de acuerdo, la autoridad para conceder la dispensa correspondería en última instancia al obispo local, que puede evaluar la situación localmente. La Asamblea Sinodal pide al Santo Padre que cuando tenga lugar la exención general de la promesa del celibato, examine si es posible también que los sacerdotes ya ordenados sean liberados de la promesa del celibato sin tener que renunciar al ejercicio de su ministerio. Sí, así es que, bueno, ahí dice, se lee, dice también en el texto votado. Bueno, vecinos, ¿qué tiene usted al respecto? ¿Sí tiene el mundo católico? Yo creo que sí, vecinos, sí. Yo creo que esto es tanta cosa, ¿no? Yo creo que a lo mejor sería mejor que ellos también tuvieran su familia, sus hijos, su descendencia, su mujer, su qué sé yo, en fin. Y que no, que después, cuando ya están bien enfermitos, van a un asilo, para que, si bien es cierto, mal cuidados no están, pero están solos. Están solos. Así que no sé, por lo menos acá el Papa Francisco tiene mi primer voto. No sé si tendrán de ustedes, pero el mío sí lo tiene. Ya, y ahora vamos a algo que dice. ¿Se acuerdan con el pan minero? Ese pancito de loto, de lota, perdón. Parece que todavía existe, sí, ¿eh? Tengo entendido que pasa una señora vendiendo el pan minero, unos burritos así exquisitos, cocidos en unos hornos bien especiales, a leña. Dice, Loto tiene muchas cosas que rescatar en su historia ligada a la industria del carbón. Las minas, los pabellones, el parque Isidora Cauciño, el arte, la política, y no es un menor grado el pan minero. Norma Cuervo tiene 52 años de edad y hace 5 se dedica a preparar este pan. Aprendió el oficio de su madre, que falleció el año 2021, quien se dedicó a amasar y a hornear este tradicional producto durante más de medio siglo. Es una tradición que creo, dice, que se va a perder, porque las nuevas generaciones tienen otros intereses, exclamó mientras esperaba que estuviera lista la tirada de panes que puso en el horno comunitario del sector Fundición. Aquí tengo 2 veces a la semana, dice, los miércoles y los sábados, y cada día preparo 2 horneadas de pan. Pero no se trata de llegar y dejar el pan, esto tiene todo un proceso, es mojar el pan, amasarlo, sobarlo y hacerlo. Después venir para acá, prender el horno, barrerlo, echar el pan, sacar el pan y luego a venderlo, dijo Norma. ¿Quién? Agregó que es difícil traspasar el oficio porque las nuevas generaciones son más cómodas y esto requiere mucho trabajo. Sí, yo creo que esto se está perdiendo, vecino. Por ejemplo, dice, preparar el fuego para hornear el pan demora cerca de 1 hora en todas sus partes, desde el encendido hasta que quede parejo para tener la temperatura exacta de cocción. Además, cada horneada requiere un fuego nuevo. Cada día son menos las personas que se dedican a preparar este pan en su forma original. Hay muchas personas que usan hornos industriales, pero el sabor no es el mismo. Este pan no se desmiga tanto y el sabor siempre es especial, manifestó Norma, agregando que, por ejemplo, hoy día hice pan yo y vine solo una persona más, justificando la visión que tiene de disminución de la fabricación de este producto. ¿Sabes? Decir, yo me recuerdo, yo viví en Loto cuando recién me casé, y también yo viví en esa parte de la fundación, y hacíamos pan de mina, claro, porque hacíamos pan de mina ya. Y fíjense que había, en el lugar donde yo vivía, habían como 3 hornos, uno grande, uno mediano, de la vuelta, uno mediano y uno pequeño. ¿Cómo era el proceso? Se hacía el pan, entonces iba alguien, la que hacía el pan, y ponía una astilla encima del horno. Eso quería decir que había una persona ya que podía, porque ese se cosía todo en comunidad, había todo el que cosíamos en un horno. Entonces, si yo también ese día quería ser tan simple, llegaba, pescaba mi estilla y ponía otra estilla, o sea, habíamos dos personas, y así. La otra que también quería ser pan iba a dejar su estilla. Y nos juntábamos, tres, cuatro personas en eso por logrando todo que había. Y claro, este era un proceso bastante complicado, porque sé lo que había que barrer, había una escoba así de retanilla que le llamaban. Esta escoba que utilizaban exclusivamente para eso, había que calentar una hora más o menos el horno, son tremendas cosas que había ahí. No había otros más pequeños, pero ahí nosotros, si había más gente, se cocinaba más en la grande. Había que barrer el horno después de calentarlo, si no. Yo siempre tengo la visión en cuanto se le tiraba para ver qué tan caliente estaba el horno, se le tiraba un poco de harina cruda. Y ahí sabíamos si el horno estaba bueno como para ya echar el pan y con la temperatura correspondiente, que no se le fuera a quemar tampoco. Entonces, ya, metíamos nuestro pancito, unas cosas así como paneta, y los barbitos que también tienen los que se llaman los pataderos acá, y íbamos metiendo en el horno. Los lulos, porque así era la cuestión, los lulos. Y enseguida, y después se tapaba arriba el hoyito. Se tapaba porque tenía un hoyo que lo respirara mientras lo calentábamos en el horno. Se tapaba así, ¿no? Y después se le ponía al frente, donde uno echaba el pan, se podía decir por la puerta del horno, se le ponía, se tapaba con lata y con sacos mojados. Y también se le ponía sacos mojados por los alrededores para que el pan no se nos quemara. Bueno. Y bueno, después de un ratito ya sacaba el pan y salía un pan delicioso. Yo viví esa experiencia muy bonita de cine, yo siempre la recuerdo, yo recuerdo a mi gente de Costa, una persona muy generosa, muy buena gente, ¿sí, no? Y no tengo nada que decir de lo otro. Poco tiempo que estuvimos allá, fuimos muy bien acogidos. Y yo también me gustaba meterme en esas cosas, para hacer el famoso pan de mina. Bueno, vamos a continuar, me detuve ahí porque los recuerdos ahí se me atropellaron en la cabeza, pero fue muy lindo. La gente latina que se ha ido a otros lugares, cuando regresa lo primero que hace es buscar este pan. Igual que cuando la gente de afuera recibe visitas desde Lota, espera que le lleven un pancito como regalo. Con esas palabras, Norma Cuervo valoriza lo que significa este alimento para la comuna y cómo también se ha convertido en un sello patrimonial para el resto del país. Además, al horno llegan turistas a comprar el pan recién salido y calentito. Hay mucha gente que hace pan, pero no a fuego lento como lo hacemos acá. Claro, ese era el porqué de poner sacos mojados alrededor del horno, porque era para que se cociera así a fueguito lento. Siento que la gente de otras ciudades tiene mal caracterizado a Lota y nos falta mejorar esa imagen. Ahí tener un sello como el de este pan puede ayudar, concluyó Norma Cuervo, quien sostuvo que se dedica a esto porque soy discapacitada, pero no recibo pensión, aunque señaló que ahora está haciendo los trámites y con eso pasaría a preparar el tradicional pan una vez a la semana. Y es así como van haciendo el típico pan minero, una tradición de más de un siglo, pero que cada vez se ve más amenazada de desaparecer. Voy a decirlo, era maravilloso. Bueno, yo cuando yo me casé, ya es un poco como referente, como un matrimonio joven, y era mi marido, era donde la pila estaba, ¿no? Y por eso llegamos a Lota, pero hay gente más linda que hay ahí, mucha nadie, así, y el pan se fue, sí, tengo muy lindo recuerdo, igual que la que no ha vivido en Lota tampoco sabe, unos lavaderos comunitarios que había vecinos, o sabe usted cuántas mujeres se montaban, o sea, una bien, claro, bien por cada lado, a lo mejor, o menos, sería por el otro lado, otro tanto más, y se conversaba, se hablaba, nos reíamos, mientras jugábamos la ropa, maravilloso. Lo único fue nomás el hollín que se generaba, que no había ropa blanca que lo aguantaba. Pero un detalle pequeño, así que vecino, lo encontré, y yo recuerdo que para mí ha sido un gran recuerdo, porque yo también vivía allá y como le digo yo, también iba a ser pan. Es que sí, como el pan de nota, como todo el dinero, bueno, ninguno lo hay. Ahora pausa musical, vecinos a las 11 con un minuto. Y volvemos. Yeah. Oh, vecino. Ya continuamos. Parece que hoy día no cocinamos, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ver si en el otro bloque logramos hacer algo así rápidamente. Apoderados y niños se toman carretera para exigir un furgón escolar. Tras una semana movilizada, la comunidad aún no tiene una respuesta concreta sobre el transporte. Este martes, Andalía Sur les bajó el pulgar. Apoderados y alumnos de la escuela rural Puente 7 se tomaron la carretera para exigir el cumplimiento de las demandas que los tiene hace más de una semana en paralización. Complejidades con el agua, infraestructura, techumbre, materiales para estudiar, daños son algunas de las necesidades. Sin embargo, la más urgente y por la que no han tenido respuesta aún es por el furgón escolar. Pero a ver si no, después de todo este país fue enterado como la mona, por lo visto. ¿Cómo en un año van a surgir estas cosas? Bueno, que todo llegue a algo bueno. Dice, tuvimos una reunión donde logramos acordar varios puntos durante esta jornada. O sea, ayer, con Andalía Sur, quienes llegaron a la escuela. Por ejemplo, nos pidieron 6 meses para solucionar el tema del agua. 2 meses por el tema de los baños. Así que ya están trabajando, afirmó Claudio Urmeño, presidente del Centro de Poderado. Sin embargo, el tema del furgón es donde vieron la negativa por parte de su senador, ya que sería imposible poder contar con él este año. No tiene solución, dice, por lo mismo, nosotros seguiremos en paro, porque este recurso es necesario para nuestra escuela. Lamentablemente, ellos nos dicen que este año no habrá solución, pero vamos a presionar a asegurar. Sí, si por lo menos hay que hacer una razón, si de alguna manera esta cosa hay que solucionarla. Dice, los niños de Nepo que tenemos 44 alumnos y solo 16 de ellos tienen medio de transporte asegurado, el resto está fuera. Entonces, necesitan de ese furgón escolar para asistir a clases. Andalía Sur nos dice que tenemos que ver el tema con la Seremi de Transporte, pero ellos ya nos tienen un medio de transporte que se comparte con Villa Marita, donde ellos ya no pueden hacer nada más. Ahora le corresponde al servicio local ponernos un furgón asegurado. Ormeño comentó que de los 44 alumnos, solamente 10 han logrado llegar a clase. Es un número bajo y por el resto que no tiene cómo llegar. Seguiremos luchando. Si la verdad es un problema, si no para los chicos, Fuente 7 tiene su tiempo, lleva un poquito de tiempo. Así que ojalá que todo se solucione porque se supone que los niños están primero. Tengo acá, municipio Pentista subió a portar la situación de los partímetros. Bases contemplan mejora vinculada a las condiciones de empleo. La Municipalidad de Concepción informó ayer que en el portal de mercado público ya se encuentra la licitación concesión de estacionamiento en vía pública Concepción, con lo que la corporación Edilicia estima que repondrá el funcionamiento de los parquímetros en el centro dentro de mayo. El servicio se encuentra suspendido desde el 3 de enero de este año. Las bases ya se encuentran subidas en el portal público, de tal manera que cualquier interesado en ofertar al municipio ya puede acceder a las condiciones de contratación que el municipio está proponiendo, explicó el director jurídico Aldo Matones. Por la magnitud de la licitación, tiene un periodo de publicación por 30 días y esperamos contar con el servicio en funcionamiento dentro del mes de mayo. Por transcurrido estos días de postulación, viene un proceso de evaluación de las ofertas que se presentan para después adjudicar. Las bases contemplan mejoras vinculadas y las condiciones de empleo y remuneración de los trabajos. Yo había escuchado, que la licitación se le iba a dar al cuerpo de bomberos, y yo considero que es muy buena idea, es una excelente idea, que ellos también necesitan vecinos, pero parece que aquí adentro, a continuar leyendo de los cuerpos, nada que me diga que sí, que estoy lo cierto, dice. 31 pesos el minuto es el monto que propone la nueva fase de licitación de parquímetros. Las bases contemplan mejoras vinculadas a las condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores. Evalúan el comportamiento contractual anterior de los oferentes y para los usuarios también establece el pago con tarjeta de crédito o débito para evitar el uso de dinero efectivo y la implementación de tecnologías para smartphones recursos disponibles en la ciudad. En total, dice, se entrega en concesión aproximadamente 1.301 estacionamientos en la vía pública que el municipio puede aumentar en el tiempo con un cobro inicial de 31 minutos, de 31 pesos el minuto, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas y 16 los sábados, de 9 a 14 horas. O sea, el sábado, a ver, es como más tarde. 13, 19, ya, 14. Dice, cabe recordar que surgió hace algunas semanas la idea de entregar la concesión al cuerpo de bomberos, sin embargo, desde la institución voluntaria se descartó aquella posibilidad que pide, a lo mejor no les convenía también. Al mismo tiempo, precisar que no es el alcalde, sino el consejo completo que adjudica la concesión a la empresa. No sé, personalmente yo creo que ellos necesitan más que nada. Así que, bueno, es una lástima, ¿eh? Así es que, bueno, vamos acá. Dice, chilenos ahora van a comprar mercadería en supermercados en Argentina. Los fideos y el arroz están a 500 pesos, igualito que acá en Chile. Y eso que era inflación, ayer yo escuchaba el noticiero que los argentinos decían que la inflación era tremenda, una alta inflación en Argentina. Pero para que vea usted, pues, de todas maneras las cosas se mantienen, dice. Para nadie es un secreto que todo está sumamente caro en Chile, dice, ya sean alimentos, la medicina, etc. Y no quedó otra para muchos chilenos que ir a comprar al vecino país de Argentina. Para quienes viven en el sur, como solo y hasta en Punta Arena, les sale muy a cuenta viajar a Argentina, obviamente, porque los que vivimos acá en la zona centro estamos sanados, y tenemos que comprar y amoldar la platita al gusto de las personas que nos venden, los supermercados, de los negocios, en fin, aquí no tenemos mucha posibilidad de ir. Yo no me veo yendo a Argentina con nada más que a comprar. Dice, para quienes viven en el sur como somos y hasta en Punta Arenas les sale muy a cuenta de toda Argentina comprar en el supermercado y llenar los estanques de sus vehículos. Así ha quedado demostrado en varias publicaciones de redes sociales donde muestran, por ejemplo, que un paquete de fideos que en Chile cuesta 1.000, el sueldo transandino vale 500 pesos chilenos. Lo mismo ocurre con el arroz. La bencina de 95 octanos en Argentina está a 350 pesos chilenos el litro. Y en Puerto Natales a 1.400. Sin embargo, las compras son solo para uso personal y de hogar. Sí, vecino, solamente para uso de hogar. Si usted va a comprar al por mayor, no le van a vender. Pero para que vea usted la gran diferencia que hay con nuestro país, vecino, seguro hay uno se cuestiona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa? ¿Hay corrupción? ¿De quién lo vi? Pues, todo está caro. Las cosas suben todos los días, decía usted. Ahora esos famosos, todo por lucas, tenga cuidado, porque ya lo sabemos, ya el tiro no existe. Por lo menos la luca no existe el tiro. O son 700 gramos, o son 800 gramos, pero tampoco existe el litro de aceite, pues. Entonces, yo creo honestamente que aquí es pura sinvergüenzura. Pura sinvergüenzura y falta de humanidad con sus congéneres. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí, más encima el primero de abril, cambia la hora, pésima hora, pésima. Ojalá que suceda algo extraño para ir para que no la cambie. A mí me gusta este horario, me encuentro bien, una de las 7 de la noche, uno puede andar perfectamente sin ningún problema, como quien dice, clarito todavía. Pero bueno, vamos a ver qué sucede llegando acá el primero de abril, a ver qué es lo que pasa con el cambio de hora también. Ya, vecino, son las 11:23, vamos a la pausa musical y volvemos. Y esto es... Yeah. significa pues que la confusión del biodío inició para desde ayer. Pero también quiero referirme y comentar que hay turnos éticos, por ejemplo, para la entrega de medicamentos, a enfermos crónicos y alimentos complementarios, además de atenciones domiciliarias agendadas previas al paro. La farmacia municipal está atendiendo de forma normal, así también el proceso de vacunas COVID-19. Alrededor del mediodía, cientos de funcionarios se marcharon por callejones hasta la Plaza Independencia para manifestarse frente al edificio de la delegación. Así que si usted quiere ir a buscar su medicamento, vaya más, porque eso sí, y luego está entregado. Les quiero comentar esto que viene especial y que me encontré esto mismo. El origen de los apellidos. En la antigüedad, dice, no existían apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, o Mateo Delgado, o José García. Cuidado, desde acá, Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo, el del santo, eran sobrenombres o apodos. Con el tiempo, dice, las comunidades se poblaban cada vez más y más, y de momento surgió la duda. Decía, llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan? Preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle. Explicaba para distinguirlo del otro Juan del monte, o sea, que vivía, en el valle. No era que vivía en el monte. En este caso, dice, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Pueblo, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico. Y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si su antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de una fuente, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o eran dueños de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesias, puentes y palacios. Es posible, dice, que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas, o tenía una finca de ganado, de ahí los apellidos cordero, manzanero y toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes que se dedicaban sus antepasados. ¿A qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media? Otra manera de crear apellidos era a base de algunas características físicas o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que termina en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo, E y es EZ, significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco y así por el estilo. Asimismo, ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John, en inglés, Johnson. MacArthur es hijo de Arthur, en escocés. así como poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era pues diferenciar una persona de otra. Con el tiempo estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación en el propósito de identificar no solo persona, sino familia. Para que vean ustedes, sino ese es el origen de los apellidos. Qué bonito, ¿eh? Yo lo encontré bonito. Yo soy de apellido Jofre, que no sé de dónde salió así. De Jofre, no es con J, Jofre, no sé. Ya, pero lo vamos a buscar por ahí también, pues algo sería interesante, pues, ¿por qué cosa me puedo encontrar? Ya, ahora vamos a dar un vuelco rotundo a la lectura, y fíjese que le quiero contar que el repollo, particularmente la variedad morada, que lo usamos poco repollo morado en realidad, es un poderoso alimento para el cerebro. El repollo contiene vitamina K y el antioxidante llamado antocianina, que aumenta la función mental y la concentración. La vitamina K es una vitamina a menudo olvidada que también puede mejorar sus defensas contra enfermedades como el Alzheimer y la demencia. La antocianina además es eficaz para reducir la placa proteica en el cerebro, evitando el deterioro de la memoria a corto y largo plazo como también la demencia senil. El repollo morado tiene un alto contenido de vitaminas B, que aumentan la energía, incluida B1, B2 y B6. Es además una verdura económica, lo cual hace de esta crucífera una ganga nutricional. Fíjese en decirlo, el repollo morado, todas las propiedades que tiene. Dice, más razones para comer repollo. Para la digestión, mejora la digestión. Su contenido de fibra y agua puede ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener un tracto digestivo saludable. Comer repollo en forma fermentada, o sea, el chucrú, por ejemplo, también le da un impulso de probióticos, una de las mejores cosas para un sistema digestivo e intestino saludable. Dice, puede leer más de eso acerca de los probióticos y va a otra página de para que uno vaya buscando, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo esto del diario El Guardián de la Salud. Así que estamos hablando aquí de las propiedades del repollo. En un principio empezamos por el repollo morado. Muy pocas personas lo utilizamos, en realidad. Dice que también que cura las úlceras. Históricamente se sabe que el repollo cura las úlceras debido a sus propiedades antiinflamatorias. Los estudios han encontrado que beber jugo de repollo es muy efectivo para prevenir úlceras. Reduce la inflamación, dice. La glutamina, un aminoácido que se encuentra en el repollo, es un fuerte agente antiinflamatorio que ayuda a reducir el dolor en las articulaciones, las artritis, y aliviar las alergias. El repollo se considera una de las mejores fuentes alimenticias de glutamina. Para el cáncer, dice, el compuesto que contiene azufre, el sulforafano, que le da a las verduras crucíferas como el repollo su sabor amargo, también es lo que les da específicamente su poder para combatir el cáncer. Se ha demostrado que el sulforafano inhibe la progresión de las células cancerosas y que la ya mencionada antocianina, los poderosos antioxidantes que le dan al repollo rojo su color morado vibrante, ralentizarían la formación e incluso matarían las células cancerosas ya formadas. Para que vea usted, vecino, ese es el repollo morado. Ya. Ahora, a una pausa musical. Nada más que a despedirme, no alcanzamos a cocinar. A ver si alcanzamos a cocinar algo. Ya, como ya es tan tarde, hagamos una sopa de verdura nomás, pues, vecino. Dice, 200 gramos de zapallo pelado y picado en trozos, una rama de apio picado, un tubérculo de jengibre rallado, 250 gramos de papa pelada y trozada, una zanahoria pelada y picada tipo juliana, media taza de arvejas, una cucharada de aceite, sal, 100 gramos de fideo, tomillo de ají, 2 litros de agua y una cucharada de cilantro picado. Hervir los primeros 6 ingredientes, cocinar hasta que el zapallo esté muy blando, para luego añadirle el aceite, la sal y por último los fideos. Dejar cocinar. cocinar por 5 minutos y retirar del fuego, poner el cilantro servido. ¿Ve? Rapidito cocinamos hoy día, como estamos atrasados, una sopita de verdura que es muy buena del día como está ahora. ¿Ya? Y ahora sí, vecinos, yo creo que me voy a despedir porque ya con el bloque de música vamos a ir más tarde en la hora de retirarme. Así que ha sido un placer haber estado con ustedes hoy día. Pues recuerden, me estoy viniendo los martes y los jueves. El día martes a veces viene Javier del Río, y ahí hablamos un poco más pesado. Es bueno, vecino, también enterarnos de todo, hablar de todo, así como hablamos de cocina, hablamos de política. Y bueno, si usted quiere saber alguna cosa, nos puede preguntar, le puede preguntar a él también, no tiene espacio en contestarle. Así es que decimos que todos tengan una linda tarde. El día está fresquito. Yo digo que por lo menos aquí en la mañana temprano, porque estaba fresquito, no estaba helado, estaba fresquito, está súper agradable. Así que mis queridos vecinos, gracias por todo. Nos vemos el próximo martes acá en su programa Acompañando la